En este episodio estaremos hablando acerca de cómo romper los patrones que impiden tu éxito. ¡Vamos! ¡Todo es posible! ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te va tu amigo Johnny del Valle dándote la bienvenida a otro podcast más de Sin Límites? Ojalá que tú estés inspirado en el día de hoy. Y para mí es un placer poder servirte en esta capacidad y traerte ideas que te inspiran, que rompan las limitaciones en tu vida para que tú puedas llevar tu vida al próximo nivel. En los años que yo he trabajado en esta industria, ayudando a las personas a mejorar sus vidas, he notado la búsqueda a una verdadera y auténtica satisfacción de vida. ¿Sí? Personas que simplemente quieren sentir satisfacción. La triste realidad es que nosotros estamos condicionados a pensar que esta satisfacción de la vida va a venir cuando nosotros tenemos todo en orden, cuando todo esté corriendo perfecto. ¿Cuándo será eso? Muchas veces nosotros pensamos que si tenemos más, pues las cosas se van a poner mejores. Que la satisfacción es si tenemos un poco más de dinero para no estar tan ansioso acerca de nuestras cuentas. O si podemos comprarnos una mejor casa, obtener un automóvil de lujo, o vestirnos totalmente diferente. Ponemos ciertos requisitos para nuestra felicidad. Y te quiero decir, la verdad es que si te compras una casa nueva o obtienes un carro nuevo, te va a sentir bien. Sí, se va a manifestar un nivel de satisfacción y alegría. Pero va a ser bien temporario y no te va a traer totalmente satisfacción. A lo contrario, lo que vas a hacer es que si esa es tu meta, en unos cuantos momentos te vas a sentir que necesitas más, querer diferente. Es como cuando éramos niños y queríamos ese juguete para las Navidades. Y cuando lo cogimos, jugamos con él por un ratito y después, ¿qué hacíamos? Se nos olvidaba, ¿verdad? Y la próxima vez pedíamos por otra cosa diferente. Siempre buscando satisfacción y nunca encontrándola porque estamos condicionados a poner ciertas condiciones físicas para nuestras emociones que estén correctas. Ahora, hay una manera para arreglar esto. Y en el día de hoy yo te quiero hablar acerca de esa satisfacción, de cómo conseguirla. Y más de todo, cuáles son los patrones de la vida que nos impiden a tener el éxito que tanto deseamos. Esa satisfacción que nosotros queremos solamente viene, escúchame bien, solamente se manifiesta en nuestra vida cuando estamos creciendo personalmente o cuando estamos contribuyendo valor a los demás. La mayoría de las veces no pensamos de esta manera. Estamos simplemente buscando y nunca siendo satisfecho. Y así como cuando nos comemos un helado, cuando se acaba el helado y se derrite, se acabó el helado, vamos a necesitar más. Y es bien temporario esa felicidad. Si fuera por nosotros, ya estuviéramos esa vida ideal. Y si fuera simplemente cuestión de tener una imaginación, crear una visión, tener un plan, una meta, pues todo el mundo pudiera alcanzarlo. Y te voy a decir, planes, metas y visión son importantes, pero lo más importante es crear un compromiso. Y un compromiso solamente se puede desarrollar a través de nuestra inspiración. La razón, una razón auténtica por la cual nosotros funcionamos. Entonces, ¿por qué es que si sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos en qué tenemos que trabajar, sabemos cómo mejorar nuestra vida, tenemos intelectualmente toda la información necesaria, todavía no hacemos lo que tenemos que hacer y no tenemos verdadera satisfacción y nuestras mentes todavía escogen esperar para que algo suceda en nuestra vida y por fin estar satisfecho. ¿Por qué? Yo quiero retarte personalmente. ¿Cuándo fue la última vez que tú te sentiste satisfecho de la vida? ¿Sentiste crecimiento? ¿Sentiste valor? Si lo piensas bien, tal vez puedes llegar a la conclusión que fue un momento en tu vida donde tú mismo fuiste retado y saliste victorioso. O cuando tuviste la oportunidad de ayudar a alguien y con tu aportación pudiste hacer una diferencia. Y si hace tanto tiempo que esto ha pasado en tu vida, pues tal vez ahora mismo estás buscando mejorar tu vida y no sabes cómo. Es tiempo que tú sepas la verdad de lo que hace esos sueños, esos deseos que tú tienes adentro de ti una realidad. Cuando tu inspiración se despierta, casi siempre sucede cuando viene una nueva idea. Esas ideas que vienen en nuestra mente, que provocan nuestra imaginación y empezamos a pensar, ¿sabes qué? Yo quiero algo diferente para mi vida. Yo quiero cambiar, yo quiero sentirme mejor, quiero contribuir. Cuando eso se despierta dentro de ti y provoca una idea de acción, cuando tú no actúas en ellas, cuando tú te pasas vacilando, tú le pones pausa a esa idea. Esa pausa es leída como precaución en tu mente. ¿Ves? Tu mente reconoce cuando tú estás haciendo cosas automáticamente. Bueno, te levantaste por la mañana, te lavaste los dientes, te vestiste, saliste por la puerta, te montaste en el auto, llegaste a tu trabajo, encendiste la computadora, un sinnúmero de cosas que tú hiciste en automático y tu mente nunca tuvo precaución. Simplemente siguió haciendo lo que tú automáticamente le programaste. Inconscientemente vives tu vida de esa manera. En el momento que tú tienes que hacer algo diferente, que una idea nueva entra en tu vida y tú coges un momento de precaución por cualquier razón, tu mente registra eso como peligro. ¿Y sabe lo que hace? Amplifica esa idea, ese peligro, para evitar que tú tomes acción. Si estaba trabajando contra tu deseo porque se cree que es lo que tiene que hacer, porque tú no te aguantaste en nada de los demás, tú no te preocupaste por tomarte la taza de café, no te preocupaste cuando te llegaste al trabajo y encendiste la computadora. No hubo ninguna preocupación. Pero cuando tienes una idea para cambiar tu vida, empiezas unas emociones a levantarse. ¿Qué tal si esto no trabaja? ¿Y qué tal si lo trato y fallo? ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué será de mí si hago esto y no trabaja? Esa preocupación, esa ansiedad, es amplificada por tu mente para cancelar la idea que está tratando de ayudarte a ser transformado. Esa idea para ser transformado es una invitación. Muchas veces viene como un reto, ¿sí? Cosas suceden en nuestra vida y somos provocados a cambio. Y eso es un regalo. Es un regalo, es un tiempo de ser agradecido y decir, ¿cómo esto me puede hacer mejor? Pero no hacemos eso. Nos ponemos ansiosos. Y esa ansiedad provoca una cancelación de las buenas ideas que tu espíritu está tratando de activar en ti. Entonces, ¿cómo nosotros podemos combatir esto? Bueno, lo primero es estar consciente que hay una batalla entre esa mecánica y el instinto, ¿eh? La mecánica de tu mente para protegerte de todas las preocupaciones que tú tienes y el instinto de tu espíritu para sacar lo mejor de ti. Ahora quiero compartir contigo algunas claves, unas prácticas que tú puedes hacer para empezar a traer conciencia a lo que está sucediendo cuando tú tratas de hacer algo diferente, pero te ves que estás retrocediendo. Ves que tienes la idea, pero a la misma vez no funciona, no actúa en ella. Y la primera idea que yo quiero que tú tengas es que hay una voluntad propia que tú tienes que es más poderosa que tus emociones. ¿Por qué esto es tan importante? Porque tú no siempre vas a sentirte como hacer las cosas. Hay a veces que yo no me siento a hacer ciertas cosas, pero noto que mis emociones están tratando de venir con excusas. Oh, es que tú estás muy cansado, es que hay demasiado de mucho trabajo, déjalo para mañana. Mi mente está tratando de darme descanso o una excusa para salir de mis obligaciones. Sin embargo, yo tengo una voluntad propia que es más poderosa que mis emociones. Todavía yo puedo decidir hacerlo. Y esto es lo que yo llamo esta contradicción que hace falta. ¿Sabe? Yo he hablado de esto antes acerca de lo negativo y lo positivo y cómo los dos hacen falta. Esto es una de esos momentos donde aplica ese pensamiento. Porque en una mano yo no siento hacer algo, pero en otras sé que debo de hacerlo. Y yo puedo decidir, tú puedes decidir. A lo mejor te sientes preocupado para hacer esa llamada que tienes que hacer. Pero ¿sabes qué? Todavía lo puedes hacer. Todavía tú puedes actuar. A lo mejor estás ansioso porque no sabes lo que va a suceder con tus finanzas, pero todavía tú puedes tomar precaución y puedes buscar soluciones y tomar una decisión sobre esa circunstancia. A lo mejor tú no te sientes tener esa conversación difícil con alguien. A lo mejor tú no te sientes entrar en esa reunión o no siente ir al gimnasio, o no te siente ir a esa función de familia, todavía tú puedes tomar una decisión. Y esto es bien poderoso. Cuando tú empiezas a tener conciencia acerca de esto, tú vas a poder notar, mírame bien, tú vas a poder notar las emociones desde lejos. Y vas a decir, ¡qué interesante! Sabiendo lo que tengo que hacer todavía, mis emociones, hay un conflicto en ellas, pero todavía voy a decidir hacerlo. Otra preocupación y ansiedad es que si yo no siento hacer las cosas, mejor no las hago bien. Está bien, no te preocupes, hazlas como quiera. ¿Sabes por qué? Porque lo que tú estás creando es confianza. Cuando tu mente nota que todavía tú tomas acción, aunque no sientas tomar acción, produce confianza. Esa constante práctica de tomar decisión es lo que va a romper el patrón de vacilar, de ponerle pausa a tus ideas, de dejar que tu mente cancele o te dé excusa para retroceder. Y la segunda idea que te quiero dar es una que también es poderosa. Quiero que pongan mucha atención. Porque muchas personas creen que para cambiar su vida tienen que tomar decisiones bien grandes y tienen que ser extraordinaria. Y es lo opuesto. Las decisiones que tú tienes que tomar para poder transformar tu vida, salir de donde tú estás para entrar en otro lugar, son las pequeñas decisiones que tú haces todos los días. Es un conjunto. ¿Sabes? Ayer tuviste una serie de pensamientos que te dio el resultado de hoy. Mañana tú vas a tener los mismos pensamientos. La única manera de interrumpir los patrones es cambiando las pequeñas decisiones. Pequeñas, correctas y constantes decisiones son lo que cambian nuestras vidas. Ojalá que esto te ha servido en el día de hoy. Ojalá que tú estés preparado. Y mi reto para ti es que haz una lista de esas decisiones. Pasa un tiempo pensando en la verdad de lo que tú quieres y cuáles son los elementos de esa vida que ya están en tu control. Decisiones que tú puedes tomar en el día de hoy para proyectar un mañana totalmente diferente. ¿Y qué tal? A lo mejor tú has esperado tantos años para sentir una satisfacción de ti mismo, en ti mismo, y he estado esperando por las perfectas condiciones. Te digo que las perfectas condiciones están en el crecimiento de tu vida y el valor que tú le traes a los demás. Si tú tomas una decisión en el día de hoy de tomar este reto en serio y te pones a concentrar en las pequeñas, correctas, constantes decisiones en tu vida, tú vas a ver una mejora en tu vida. Y eso te va a producir satisfacción y gozo. Y si entre esas decisiones, tú tomas una decisión de todos los días, aportar valor a los demás, amar de un lugar de gratitud, no esperando nada a cambio, la transformación y el éxito serán inevitables. Toma este reto en el día de hoy y empieza a hacer esas llamadas, tener esas conversaciones, amar con todo lo que tienes. Decidir en tomar decisiones que tú sabes que tienes que hacer. Cuando notes tu mente tratando de retroceder o crear excusa, pues tú confronta tomando una decisión. Este ha sido tu amigo Johnny del Valle. Qué placer poder servirte en esta capacidad. Sabes que estoy aquí para ayudarte en este proceso. Quiero conectarme contigo. Sígueme a través de las redes sociales como Johnny del Valle en Facebook, en Instagram. También me puede conseguir en johnnydelvalle.com. Será hasta la próxima vez. Recuérdate que si tienes la capacidad para pensarlo, también tienes la habilidad para alcanzarlo, porque todas las cosas son posibles. ¡Chao! Antes de tener cualquier éxito en la vida, es necesario entender tu dependencia espiritual. Una libertad personal es totalmente necesario para tú tomar las decisiones correctas, para poder tener el discernimiento y el conocimiento necesario para poder crear un compromiso con tus ideas. Ese es el título del libro, el tema del libro que estoy produciendo, y del curso que ya está preparado. Y pasa por mi página, johnnydelvalle.com, y busca en los enlaces, conéctate conmigo, hazme preguntas. Y así, mientras está todo esto siendo preparado, tú estás ya en la lista de personas que van a recibir los primeros enlaces. O a lo mejor ya tú escuchando esto, está todo disponible. He tomado mi tiempo para traerte estos principios y una manera simple y efectiva. Gracias por dejarme ser parte de tu vida. Gracias por ser parte de la mía. Déjame un review. Suscríbete aquí en iTunes, en Stitcher, en SoundCloud, donde quiera que tú consigas esto. Y vamos a seguir esta jornada juntos. Gracias por tu tiempo. Chao. Love you, Angel.